Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y se termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa. Ya sabéis que desde hace algún tiempo estamos en las ondas a través de los compañeros de Radio Asis aquí en Salamanca y vamos a tratar de llevar a cabo este programa en el que vamos a entrevistar a un compañero que se halla en Barcelona y nos va a hablar de uno de los eventos que ha tenido lugar este pasado fin de semana, como es el segundo festival de cine anarquista. Entonces, vamos para allá. Si pudiera a la tienda de los sueños ir a comprar con poco dinero todo lo que hasta ahora pude ganar, si allí vendieran billetes para el tren de otra oportunidad, encargaría un ticket de ir a la estación perdida donde mi vida fue descarrilada. Si pudiera desde aquel momento volver a empezar, ilusiones, castillos de arena en el fondo del mar, esperanzas, así que eso es todo, se me marchó el tiempo y el día tarde tengo miedo de irme a la sombra del cielo, me queda tan poco y tanto que arreglar. Bueno, pues parece que ya al otro lado del teléfono tenemos al compañero que nos va a hablar de este segundo Festival de Cine Anarquista de Barcelona. ¿Nos escuchas, compañero? Sí, bastante bien. Bueno, pues hemos tardado un poco en localizarte. La magia de la radio en directo tiene estas cosas, pero hemos dicho que del salto del podcast enlatado al directo, pues hay un salto cualitativo que tiene sus elementos positivos y sus elementos negativos, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que sí. Bueno, he fallado porque se me ha olvidado y estaba comprando. No te preocupes, que a como arrieros somos y en el camino nos encontraremos, además hemos recorrido caminos juntos. Pues comentarte lo primero, ¿qué es esto del Festival de Cine Anarquista de Barcelona? Bueno, pues es una iniciativa que ya salió el año pasado a raíz de que, bueno, de que unos compañeros estuvieron viajando por ahí y se enteraron de que existían algunos festivales de cine y se decidió hacerlo, ¿no? Básicamente, el Festival de Cine consiste en una serie de días donde se pasan películas que bueno, esto de anarquista es, digamos, que un poco difícil definir qué es el cine o las películas anarquistas, pero lo que intentamos es buscar y encontrar pelis que sirvan a esto, ¿no? Que se puedan ver y que tengan crítica social o bueno, no sé, un poco de esto de ideología, ¿no? Básicamente. Es lo que te iba a preguntar, porque claro, que como si ya es difícil definir o es una definición bastante amplia definir lo que es anarquista, definir ya cine anarquista me imagino que es bastante complicado. Yo, por poner un ejemplo, me gustaría preguntarte si en este festival ha tenido bastante peso las realizaciones históricas que se han hecho acerca del anarquismo, es decir, si ha sido un festival donde se han mostrado películas que tratan pues elementos históricos del anarquismo. No lo sé si se ha centrado en la Barcelona de 1936, si se ha hablado de la guerra civil, del exilio. Bueno, obviamente eso, claro, muchas de las películas que pasamos son documentales y obviamente la memoria histórica pues ocupa un lugar importante, y ya el año pasado tuvimos algunas películas y este año también, incluso, bueno, no solo de la guerra civil, sino este año también emitimos el documental de 72 horas, un documental sobre los autónomos de Barcelona de los años 60 y 70, muy interesante, y después pues sí, había alguna biografía de un exiliado, un par de documentales sobre mujeres libres, también, y uno, bueno, sobre colectividades, que se llamaba Sueños Colectivos, que es de este año y que hablan de todas las colectividades de Aragón y tal, y que, bueno, también tenía bastante, bueno, era bastante bueno. El cortometraje también ha sido, según podemos leer en la web del festival, uno de los elementos fuertes de esta convocatoria. Cuéntanos un poco, compañero, ahí se han podido ver creaciones de autor, creaciones de gente que ha querido aportar, es decir, ¿había autores ya consagrados? Bueno, ya sabes que, yo qué sé, de ir a la producción, bueno, lo de cine anarquista es algo muy relativo, como he dicho al principio, y claro, es algo que necesita muchos medios, y entonces, al margen de los documentales, pues toda la ficción que más o menos que hemos conseguido son cortos, pequeños cortos que nos ha mandado la gente o que hemos encontrado en internet, y son un poco ahí, no sé, había algunos italianos, un corto de animación muy bueno de un chaval australiano, y después algunos, como el año pasado ya tuvimos, algunos proyectillos que se han hecho en Barcelona, así a nivel local, que son cortos muy pequeños, pero la verdad es que bastante graciosos dentro de lo que hay. Es que tampoco, claro, no se puede pedir mucho más, porque al margen de eso, ya digo que las demás películas sobre todo han sido documentales y tal, y alguna ficción, pero bueno, más o menos en base de eso gira todo. En años anteriores, o desde hace algunos años, las llamadas Feria del Libro Anarquista tienen bastante difusión en toda la geografía del Estado español, a destacar la Feria de Madrid, también la de Barcelona. Me gustaría preguntarte si este Festival de Cine Anarquista ha tenido una acogida tan importante como tienen estas iniciativas. Bueno, la verdad es que tanto el año pasado como este, el festival ha estado bastante lleno, o sea, ha habido gente todos los días. Las películas en general han gustado bastante y yo creo que, vaya, desde aquí al año, o sea, desde el año pasado este nos hemos consolidado, y supongo que si el festival sigue, pues seguirá así, no sé, en nivel ascendente, porque desde luego estaba todo el mundo, o sea, había mucha gente. No, la mayoría de gente que puede encontrar la Feria del Libro Anarquista, pues es obviamente el mismo público y es el que se encontraba aquí. Y bueno, lo que no sabemos si ya esto cuajará y aparecerá en otras ciudades y tal, pero por lo menos en Barcelona yo creo que si no pasa nada raro, unos cuantos años más se seguirá haciendo. Lo comentáis vosotros a través de vuestra web, que este festival de cine ha sido de alguna manera como una especie de balón de oxígeno debido a todo el ambiente enrarecido que se está viviendo ahora mismo en Barcelona. Tenemos que tener en cuenta la represión que se ha desatado después de la convocatoria de huelga general del 29 de marzo. Tú que estás ahora mismo, compañero, en la llamada antiguamente Rosa de Fuego, Ciudad de las Fondas, lo que era Barcelona, ¿cómo es ahora mismo la situación que se vive en Barcelona? Porque los medios de comunicación nos dicen una serie de cosas, pero quizás hay que vivirlas para ver la realidad. Bueno, esto, bajo mi punto de vista, va un poco por oleadas, ¿no? Y sí que es verdad que cuando se juntó la huelga general el 1 de mayo, la reunión del Banco Mundial, la situación era bastante irrespirable en general, ¿no? O sea, es el aumento de la policía, de su presencia y tal, y de todas las detenciones. Ahora parece ser que la cosa se está calmando un poco, y la verdad es que tampoco sabemos muy bien cómo irá, pero bueno, es seguro que esto va a ir aumentando, poco a poco y que seguramente intentarán, no sé, quitarnos cosas, ¿no? Pero a ver si aguantamos, que ya te digo que la cosa está bastante peor que hace unos años, pero que ahora está un poco estabilizada. Así que ya veremos, ahora llega el verano y no sabemos muy bien qué pasará. Hablando de creación audiovisual, uno de los proyectos que a mí personalmente me ha llamado la atención y con esto vamos a ir ya terminando, es que actualmente en Barcelona hay varias televisiones que desde planteamientos, no sé cómo decirlos, pero por lo menos al margen de los medios de comunicación oficiales, están emitiendo un proyecto que quizás se puede ver por reticencias, por todo lo que implica un medio como es la televisión, pero que está teniendo buena acogida, ¿no es así? Sí, bueno, van ahí poco a poco, la verdad es que ya llevan tiempo, pero no sé, se ve bastante en la ciudad, o sea, digo que tiene bastante alcance y que van emitiendo programación y poco a poco van teniendo proyectos propios, pero claro, si ya es difícil sacar una radio, un podcast, pues una continuidad de televisión, además con una relativa calidad y teniendo en cuenta que no, que quizás no es un, bueno, aunque la tele es parte de todo el movimiento social, pero claro, dar la cara y eso tiene, ¿no?, otros problemas, que quizá en este caso la radio sea mucho más anónima. Pero bueno, ahí están, y la verdad es que nosotros ya colaboramos con ellos el año pasado, que se lo comentamos, y este año también le comentamos lo del festival, y ellos nos han hecho un poco de propaganda, y bueno, y también han estado ahí participando, y se llevarán algunos de los pocos beneficios que ha dejado el festival. Así que bueno, ahí está, es un proyecto interesante, tienen la web, que me parece que es la tele.cat, me parece, no sí, estoy muy seguro, eso es. Y la dirección web, que me parece que es, que no sé, bueno, que si buscáis en el Google la tele, lo encontraréis, y ahí se puede ver toda la programación y tal, o sea que está bastante bien. Pues muchas gracias, compañero. Hace ya tiempo que no coincidimos en las mismas coordenadas geográficas, pero desde aquí te deseo todo lo mejor, porque sé que siempre andas metido en proyectos y casi siempre son estos bastante ilusionantes. Vale, muchas gracias. A ver si nos vemos un día por aquí, ¿vale? Muy bien, un fuerte abrazo. Venga, y ya sabes, a seguir en la onda. Vale, hasta luego. Adeu. Adeu. Onda Expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencia. Sí, bueno.